sembraré la vida de esperanza, aunque me cueste la vida. Seré Eucaristía viva para que todos en mi pueblo tengan vida. Seré Eucaristía viva para que todos en mi pueblo tengan vida. Sembraré la vida de esperanza, aunque me cueste la vida. Seré Eucaristía viva para que todos en mi pueblo tengan vida. Seré vida. Seré Eucaristía viva para que todos en mi pueblo tengan vida. Seré Eucaristía viva para que todos en pueblo tengan vida. Sembraré la vida de esperanza, aunque me cueste la vida. Seré Eucaristía viva para que todos pueblo tenga vida. Seré Eucaristía viva para que todos en mi pueblo